liderado por Arabia Saudí y que el plus implica que incluye también a Rusia, la administración de Joe Biden se encuentra en pie de guerra sobre cómo tratar con esta situación y especialmente con Riad, la capital de Arabia Saudí. El hecho de no hacer caso a las peticiones estadounidenses de aumentar la producción y, en cambio, provocar la subida de los precios del petróleo justo antes de las elecciones de mitad de mandato, se está considerando en Washington como una rebelión por parte del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. También está siendo leído en los Estados Unidos, obviamente, como un movimiento pro-Putin por algunos miembros del Congreso, que han comenzado a impulsar una legislación que permitiría a la Casa Blanca tratar con fuerza a los saudíes y a otros miembros de la OPEP. Aquí hay que recordar que el presidente Joe Biden quemó mucho capital político en el verano pasado, precisamente con esta gira que hizo por Arabia Saudí, de la cual estuvimos hablando hace casi 2 meses, cuyo objetivo fue asegurar precisamente el aumento de la producción de petróleo y, en consecuencia, bajar los costos y seguir también como parte de la estrategia occidental de aislar a la producción rusa del mercado occidental. Y por supuesto, en el plano nacional estadounidense, esta decisión también está teniendo una serie de consecuencias. De esta manera, y con los precios de la gasolina al alza, los republicanos han culpado a la Casa Blanca y a los demócratas puntualmente, presionándolos para que tomen medidas al respecto. Pero claro, hay varias preguntas que se abren en este sentido, y es cómo responderá en consecuencia la administración de Joe Biden. Es que además de una serie de maniobras como limitar las exportaciones de energía, recurrir a la ya casi agotada reserva estratégica de petróleo, suavizar las sanciones en los actores productores de petróleo, el gobierno de Joe Biden tiene al menos 3 opciones proporcionadas por el Congreso para actuar contra los saudíes y o contra la OPEP Plus. Hablemos de estas opciones. En primer lugar, la opción no OPEP, o es decir, contra la OPEP. El proyecto de ley no OPEP, literalmente, que traduciría el No Oil Production and Exporting Cartels Bills, facultaría al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para demandar a los carteles de petróleo por violaciones antimonopolio en la producción precisamente de petróleo y gas. La premisa, en consecuencia, sería perseguir la fijación de precios en virtud de una ley estadounidense conocida como la Ley Sherman. Y las consecuencias podrían incluir el embargo de bienes de propiedad extranjera para pagar los daños. Hasta hace poco, la Casa Blanca se había cuidado de no tomar esta opción, pero ahora ha insinuado que está trabajando en ella con el Congreso, donde la legislación ha gozado de apoyo bipartidista durante años. La segunda posible opción sería la siguiente, y se llama la Ley de Responsabilidad de la OPEP, también conocida como la Ley de Nos Vemos en los Tribunales, como se conoce a modo crítico dentro de los medios estadounidenses. Y es que, reintroducida la semana pasada, el mismo día del anuncio de la OPEP Plus, la ley exigiría al presidente de los Estados Unidos que inicie consultas con los países pertenecientes a la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo Plus si estas no consiguen poner fin a la colusión en la producción de petróleo y a la, entre comillas, manipulación del mercado. La legislación encarga en consecuencia al representante de comercio de los Estados Unidos para que inicie un procedimiento de disputa en la Organización Mundial del Comercio, lo que llevaría a una guerra de los Estados Unidos contra la organización, la OPEP Plus, a la burocrática pero agitada maquinaria del derecho internacional. Y en tercer lugar, se encuentra una ley cuyo nombre es Ley de Asociación Tensa, la cual también fue presentada la semana pasada por los demócratas, que califican las acciones saudíes y de la OPEP en general como una medida hostil que perjudica a los consumidores estadounidenses. La ley se centra en consecuencia en que los Estados Unidos retiren sus aproximadamente 3.000 tropas de Arabia Saudí y 2.000 de los Emiratos Árabes Unidos, incluidas además las baterías de misiles Patriot y el sistema de defensa aérea THAAD con base allí, en un plazo no máximo a los 90 días. Sin aclarar a qué lugar de Oriente Medio trasladar estos activos, la legislación propuesta tampoco termina siendo del todo novedosa. Sus autores, los cuales son los demócratas, dicen que los republicanos utilizaron una legislación muy similar bajo el mandato del expresidente Donald Trump para dejar en evidencia a los saudíes en el año 2020. Pero eso fue para disminuir la producción, no para aumentarla. En cualquier caso, el proyecto de ley reconoce la dificultad de mover las tropas en la medida de lo posible. Además, el Congreso está fuera de sesión hasta las próximas elecciones. Sin embargo, los lazos de defensa de Washington con Riad, la capital de Arabia Saudí, se han vuelto muy impopulares entre los estadounidenses. Una nueva encuesta de la Fundación Eurasia Group dice que más de 2/3 de los votantes demócratas como republicanos y demócratas se oponen a que se sigan vendiendo armas estadounidenses a este país, es decir, a Arabia Saudí. Mientras que Estados Unidos es el mayor exportador de armas del mundo, Arabia Saudí es el segundo importador mundial. Es decir, los unos son los que más venden armas y los otros, Arabia Saudí, son los que más compran. El reino de Arabia Saudí es también el importador número uno de armas precisamente de los Estados Unidos, representando la cifra del 23% de todas las exportaciones de Estados Unidos entre el periodo comprendido entre el 2017 y 2021. Pero el mayor cliente de armas de los Estados Unidos es también su comprador más controvertido. Y ahora que acaba de ocurrir que Arabia Saudí no ha seguido las políticas de Washington de aumentar la producción de petróleo, pues la cuestión se pone aún más tensa. Y es que la inclinación dentro del propio partido de Joe Biden, es decir, los demócratas, es claramente contraria a la venta de armas a los saudíes. Casi 3/4 de los demócratas, en consecuencia, se oponen a la venta de armas a Riad, frente al 62% de los republicanos, según la misma encuesta. ¿Pero por qué? En primer lugar, el historial de la política interna, así como de abusos de derechos humanos de Arabia Saudí, juega un nivel. En segundo lugar, el uso por parte del reino de armas proporcionadas por Estados Unidos que terminan derivando en la guerra de Yemen. De esta guerra hemos hablado brevemente en algunos de los episodios anteriores, que justamente es la guerra en la cual tienen lugar, es una famosa guerra proxy que tiene lugar entre las dos grandes potencias de Oriente Medio. ¿Cuáles son estas dos potencias? Arabia Saudí por un lado e Irán por el otro lado. Pero dejemos esto aparcado por un momento para continuar con el tema. La colusión en consecuencia de los precios del petróleo no fue una de las razones principales, pero podría terminar siendo ahora. Es decir, el estudio también señala que aunque Joe Biden anunció a principios de su administración la intención de poner fin a la venta de armas ofensivas utilizadas en la guerra de Arabia Saudí en Yemen, al parecer todavía está reevaluando la decisión. Y uno de los motivos por los cuales reevaluó esa decisión fue precisamente que confiaba en que Arabia Saudí, como uno de los miembros principales de la OPEP, lo apoyase en la decisión de aumentar la producción para, en consecuencia, bajar los precios del petróleo. Pero ya que no ha cumplido o no ha seguido, mejor dicho, Arabia Saudí, esta suerte de, entre comillas, invitación de los Estados Unidos, ahora sí se está contemplando la opción de dejar de venderles armas. Pero claro, hay otra realidad. Y es la realidad precisamente geopolítica que está teniendo lugar en el mundo actual y precisamente en lo que respecta a Arabia Saudí. Y en ese orden, Estados Unidos tiene una serie de medidas que pueden adoptar para tomar esta suerte de represalias si lo desea, incluido, como hemos mencionado, la limitación de la venta de armas a este socio. Pero es probable que ninguna de las anteriores altere la toma de decisiones de Saudí ni disuada a Riad, la capital, de tomar decisiones similares sobre el petróleo en el futuro, aunque esto signifique estar precisamente en desacuerdo con Washington, algo que indudablemente no gusta en los Estados Unidos, los cuales han estado mucho más acostumbrados a que Arabia Saudí haya seguido sus intereses y haya seguido sus políticas a nivel exterior, cosa que no ha pasado desde la llegada de Mohammed bin Salman, es decir, quien es hoy en día el nuevo líder de este país. En ese orden, aunque el suelo del precio del petróleo saudí ya no se solapa con el techo del precio del petróleo estadounidense, al menos por el momento y con ambas partes centradas en las prioridades políticas y económicas inmediatamente, el espacio para el compromiso mutuo se ha venido reduciendo. Está claro en ese orden que Arabia Saudí, bajo el mando de Mohammed bin Salman, está actuando de forma mucho más independiente que en el pasado y, al igual que los Emiratos Árabes Unidos, están mirando hacia el este para asegurar su futuro económico. Algo que, como hemos mencionado, no gusta mucho en Washington, acostumbrado a todo menos a la rebeldía de quienes no siguen sus preceptos. En ese orden, la erosión de la alianza con Washington es el resultado y está dando plena voz al sentimiento anti-saudí que se ha filtrado durante ya un cierto tiempo debajo de la superficie del Congreso y también en amplios sectores muy poderosos de la Casa Blanca. Por supuesto, del lado estadounidense, la pregunta es si será esta la pauta para el futuro, es decir, de su relación con los saudíes. En ese orden, se está asistiendo a un momento especial tenso en los vínculos entre los Estados Unidos y Arabia Saudí, en gran medida porque el movimiento petrolero de Riad corre el riesgo de dañar los intereses políticos de la administración de Biden y del Partido Demócrata en casa, lo cual ha dado lugar a una gran cantidad de ataques contra los dirigentes saudíes. En ese orden, el enfado de los Estados Unidos y de Washington principalmente se calmará un poco con el tiempo, pero las diferencias estratégicas terminarán dando forma a las relaciones a futuro que quedan expuestas hoy en día. Es decir, lo que se está planteando es que esto sea el principio, entre comillas, de una nueva suerte de relación entre Arabia Saudí y los Estados Unidos, que no quiere decir en ningún momento que signifique una ruptura, pero sí una postura donde cada uno de estos actores tendría diferentes objetivos y, en consecuencia, de acuerdo a cada contexto, podría aplicar su interés nacional en lugar, digamos, del interés estadounidense, que ha sido, de manera general, podríamos decir, el que más ha primado en esta relación. Pero claro, del otro lado de la palestra, ¿cuál es la opinión de los saudíes? Es que los funcionarios estadounidenses, según los saudíes, abro comillas, trataron de situarlo como nosotros contra Rusia, arrincolándolos en un rincón donde deberían tomar una decisión. Pero esto no terminó funcionando y los saudíes respondieron con su propio consejo para los Estados Unidos, y es que precisamente aumentaran también el bombeo y la exportación de petróleo. Y acá hay que recordar que los Estados Unidos, desde ya hace un muy buen par de años, y especialmente anclado en el fracking, se ha convertido en una fuente importante de petróleo, al punto que incluso tienen autosuficiencia petrolera dentro de los Estados Unidos. Pero hay otro elemento acá que hay que contemplar, y es que esa autosuficiencia petrolera propia de los Estados Unidos no ha terminado de ser explotada, simplemente porque termina siendo una suerte de as bajo la manga que mantiene Washington, en el sentido de no gastar precisamente en este instante sus propias reservas de petróleo, sino acceder a las reservas de petróleo de los otros países, como por ejemplo Arabia Saudí y los países de Europa, de Oriente Medio. En ese sentido, Riad también ha expresado sus reservas por la falta de detalles por parte de Washington sobre los planes de limitación de los precios del petróleo ruso. Al final, todo terminó reduciéndose a una cuestión de prioridades. Los saudíes dejaron de lado las sutilezas diplomáticas, y en ese sentido, los intereses del reino terminaron primando sobre los intereses de Washington. Y, como hay que recordarlo aquí, Arabia Saudí es uno de los miembros principales, si no el principal, de la OPEP. Esta alianza terminó privilegiando los intereses de sus miembros, los cuales fueron traducidos en lo que hemos comentado: aumento de la producción, que a su vez tiene reducción de la producción, que a su vez tiene un aumento en los precios del petróleo internacional. En resumen, todo se encuentra, si lo queremos encajar metafóricamente hablando, en un barril de petróleo. Y es que la tensa dinámica precisamente de la relación Washington-Riad, agravada a su vez por el ascenso de Mohammed bin Salman, quien se ha mostrado, entre comillas, más rebelde con Washington, sugiere que los lazos bilaterales estarían determinados mucho más por el imperativo inmediato que por la coordinación estratégica. En consecuencia, se ha pasado de la relación estadounidense-saudí de antaño a un reposicionamiento que podría ser un poco más competitivo y de confrontación. No se muevan. Aún por venir. En Geopolítica. Nos iremos con nuestra sección Lo que estamos viendo. La reunión del Banco Mundial y el Fondo Monetario, la crisis haitiana y la nueva jugada de Washington sobre Pekín en el marco de esta guerra comercial y con Taiwán. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. Lo que estamos viendo. Vamos a hablar brevemente sobre la reunión del Banco Mundial y el Fondo Monetario. Es que precisamente el lunes pasado el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional iniciaron sus reuniones anuales de otoño en Washington, D.C. La reunión llegó precisamente en un momento sombrío para la economía mundial, golpeada por la inflación, el aumento de los costos de los préstamos y las persistentes interrupciones de la cadena de suministro mundial. Se espera que el Fondo Monetario Internacional rebaje su previsión de crecimiento para el 2023 y estima que los países que representan al menos un tercio de la economía mundial entrarán en recesión técnica dos trimestres consecutivos de caída del PIB, que es el significado, durante el próximo año 2023. ¿Pero por qué? Europa se tambalea por la escasez de energía relacionada con la guerra de Rusia en Ucrania, mientras que la economía china está también de capa caída por la consecuencia de la política cero COVID y el desplome del mercado inmobiliario interno. Mientras tanto, en los Estados Unidos, el cual trata de controlar la inflación con una terapia de choque de forma de tipos de interés más elevados, podría resolver el problema de su país, pero dificultaría a los países en desarrollo el pago de su deuda. ¿Por qué? Pues porque un dólar fuerte tampoco termina de ayudar especialmente a los países que viven grandes problemas de inflación, como lo son los países en vías de desarrollo. Desde allí nos vamos precisamente a uno de ellos, que es Haití. Y es que el creciente malestar social en Haití ha llevado al primer ministro Ariel Henry a solicitar a la comunidad internacional fuerzas armadas especiales para ayudar a sofocar las manifestaciones y la violencia de las bandas que causan estragos en Puerto Príncipe, la capital de este país. La petición de Henry se produce un mes después de que los recortes previstos en las subvenciones de los combustibles en el marco de una crisis económica desataran un torrente de disturbios en el país más pobre del hemisferio occidental. Los manifestantes han exigido la dimisión de Henry, implicado, según algunos medios de Haití, en el asesinato del presidente Jovenel Moïse en el año 2021 y que no ha celebrado, a su vez, elecciones parlamentarias. Para empeorar las cosas, las bandas asaltaron recientemente una terminal de combustible clave en la capital, impidiendo, en consecuencia, la distribución de millones de galones de gas. Y también han saqueado centros de ayuda alimentaria. Como consecuencia, los hospitales y las escuelas se han visto obligados a cerrar. Estados Unidos, por su parte, no ha cerrado la solicitud, pero parece poco probable que el presidente Joe Biden apoye el envío de tropas sobre el terreno. Aún así, el deterioro de la situación en el país caribeño no es algo que pueda permitirse ni ser ignorado, dado el aumento de los migrantes haitianos que llegan a la frontera sur de los Estados Unidos, especialmente en el último año. Mientras tanto, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, apoya el envío de una fuerza de acción rápida, pero algunos expertos advierten a su vez que esto podría inflamar aún más la situación. De hecho, los haitianos tienen poco aprecio cuando hay fuerzas de mantenimiento de paz. Hubo algunas entre el año 2004 y 2017. Y en ese orden, porque terminaron desatando una suerte de choque precisamente con estas bandas criminales que pululan en Haití. Y desde Haití volvemos otra vez a los Estados Unidos y a una de las últimas jugadas de Washington en esta tensión que tienen con Pekín respecto a Taiwán y a la guerra comercial. Y es que las nuevas restricciones a las exportaciones de alta tecnología de los Estados Unidos a China representan una importante escalada de la administración del presidente Joe Biden en la emergente Guerra Fría tecnológica entre ambos países. A finales de la semana pasada, el Departamento de Comercio estadounidense anunció nuevos límites a las ventas a China de semiconductores estadounidenses y de equipos de fabricación de chips a empresas chinas. Esta medida forma parte de un amplio esfuerzo bipartidista en Washington para mantener una ventaja competitiva en el desarrollo de herramientas tecnológicas que los funcionarios estadounidenses creen que determinarán el equilibrio mundial del poder económico y militar a largo plazo. También forman parte de un esfuerzo por proteger la ventaja competitiva de Taiwán y su importancia estratégica, de la cual estuvimos hablando un par de episodios pasados, como principal fabricante mundial de semiconductores avanzados. En la actualidad, hay que recordar acá que Taiwán, el famoso Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, la famosa TSMC, que fabrica alrededor del 90% de los chips más avanzados del mundo, proporciona a la nación insular lo que se ha conocido como el famoso escudo de silicio contra posibles ataques chinos, ya que una acción militar contra Taiwán que inflinja daños a la famosa TSMC supondría un duro golpe para la economía de China. La administración de Joe Biden sabe que la apuesta de China en los próximos años por desarrollar su industria nacional de semiconductores eliminaría ese obstáculo para una futura invasión a la isla. Lo que es más importante, los avances tecnológicos que ayuden a China a construir la supremacía tecnológica en computación cuántica socavarían la seguridad nacional de los Estados Unidos. Funcionarios y medios de comunicación chinos, por su parte, han denunciado la medida como un ataque salvaje al libre comercio. De hecho, los principales fabricantes de microchips de China perdieron el lunes pasado 3.600 millones de dólares en valor de sus acciones después precisamente de que los Estados Unidos impusieran estas nuevas restricciones a las exportaciones de tecnología relacionadas con los semiconductores a China. Y nos vamos con nuestros números duros a Japón. El número que nos lleva allí es 35 y es que un nuevo sondeo sitúa el índice de aprobación del primer ministro de Japón, Fumio Kishida, en un 35%, el más bajo desde que asumió el cargo hace precisamente un año. El siguiente número nos traslada a China y es 1.700, y es que China precisamente informó el domingo pasado de más de 1.700 nuevos contagios de COVID, el cual es el triple de lo que registraron el 2 de octubre pasado. Y por último nos vamos a los Estados Unidos con la cifra de 16.290. Es que los funcionarios estadounidenses de la frontera sur han detenido este año un número récord de solicitantes de asilo procedentes de diferentes lugares. En este caso puntuales de la India. Y es que desde el mes pasado de octubre, 16.290 ciudadanos indios han sido detenidos en la frontera con México, muchos de ellos buscando refugio de la persecución. Y de esta manera, entonces, nos acercamos al final o llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició hablando sobre la respuesta de los Estados Unidos a los recortes de petróleo anunciados por la OPEP Plus y Arabia Saudí. Viajábamos con nuestra sección lo que estamos viendo a la reunión del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, a la crisis haitiana y a la nueva jugada de Washington sobre Pekín en el marco de esta guerra comercial por Taiwán. Y finalizábamos esta vuelta alrededor del planeta desde Japón, Estados Unidos y China. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Como saben, les invitamos a que nos sigan también en nuestras redes sociales, a que nos visiten en nuestra web en Geopolítica y que sepan que estamos participando en los programas iVox de la audiencia. Nos pueden encontrar en la sección de Community y en el adjunto de este programa y pueden votar por nosotros como en Geopolítica en la sección de Actualidad y Sociedad.